Bien, amigos, retornamos al programa Opinión. Como lo dijimos antes de la pausa, tocaremos el tema de los métodos anticonceptivos. Doctor, en ese tema hay mucho por decir, ¿no? Desde el aspecto ético, moral, hasta el aspecto estrictamente de salud. ¿Qué generalidades podemos empezar diciendo respecto a ese tema, doctor Charapaqui? Un tema realmente importante e interesante. Hay que entender que el ser humano desde mucho antes ha querido controlar la natalidad. Incluso existen culturas antiguas con rasgos que han dejado huella, por ejemplo, el uso del anticonceptivo de hace mucho tiempo a través de un preservativo de uso artesanal a través del intestino de los animales, o sea, un preservativo incipiente, tratando de controlar la fertilidad. Entonces, el desarrollo en los últimos 30 años ha tenido un mayor esplendor para planificar y decidir el número de hijos que una familia puede tener. Bueno, en realidad es un tema bastante importante, sumamente importante, porque es necesario que la gente se instruya, ¿no? Se instruya y sepa cómo utilizar y cómo no abusar de los métodos anticonceptivos, ¿no? Más allá de un aspecto de contracepción, también es un aspecto de política de salud y de educación sexual. Doctor, dentro de este contexto de métodos anticonceptivos, ¿qué gama podemos encontrar? ¿Por dónde empezamos? Empecemos pues por el tema de los anticonceptivos orales. ¿Qué podemos comentar acerca de la píldora? Claro, hay una diversa gama, como usted está refiriendo. Hay métodos de barrera, dispositivos intrauterinos y también desde los usos de abstinencia periódica y también espermaticidas que se utilizan para favorecer el efecto anticonceptivo. Y por supuesto están los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales son componentes que utilizan similares a las hormonas que producen los órganos reproductores, llámese el ovario, y utilizan componentes sintéticos, estrógenos de progesterona, que hacen un efecto inhibitorio en el ovario y hacen que el mecanismo ovulatorio se detenga. Por lo tanto, la principal acción es un efecto inhibidor de la ovulación. Y por supuesto, si no hay ovulación, no va a haber posibilidad de fecundación. Por supuesto que tiene otros efectos también a nivel de respuesta endometrial, a nivel uterino, donde hace que se inhiba una probable inserción del embrión que se pueda formar y hacer más eficaz el método anticonceptivo. Existen muchos muchos modelos y tipos de esto desde en función a sus componentes y a las dosis que manejan. En general, todos los anticonceptivos tienen derivados de estrogénicos tipo etinil estradiol. Inicialmente la cantidad de este componente ha sido alto porque eso es lo que se estudiaba para que produzca el efecto inhibitorio. Luego ha ido disminuyendo en cantidad hasta que en la actualidad prácticamente se utiliza en muy baja dosis para evitar los efectos colaterales en general a la población que consume este producto. Hay que recalcar que la píldora es un método de gran uso y de gran aceptación por la población y que su eficacia se acerca al 100%, o sea, utilizada en forma conveniente y eficaz, es un método muy seguro, es reversible, en general tiene pocos efectos colaterales, salvo que los primeros de los que utilizaron inicialmente, los de primera generación, tenían componentes un poco altos y obviamente los efectos eran un poco más notorios. Pero en la actualidad ha ido desapareciendo esto. Sí, y se sigue mejorando en cuanto a la dosificación, ¿no? Menos dosis de hormonas. Doctor, ¿por cuánto tiempo puede tomar una mujer píldoras anticonceptivas? ¿Por 30 años, por 40 años o existe restricción respecto a ese tema? Todo esto tiene que ser manejado bajo control. En general, los anticonceptivos orales utilizados en forma pertinente no deberían tener mayor efecto colateral. O sea, no se está describiendo efectos que perjudiquen a la salud de la usuaria si es controlado eficazmente. O sea, si se controla bajo control médico, no debería tener algún inconveniente en utilizarlo. Obviamente, incluso hay efectos beneficiosos. Hay personas que están entrando a la perimenopausia. Los efectos pueden ayudar a que algunos síntomas de este periodo disminuyan. Por lo tanto, su uso está muy extendido en la actualidad en todo el periodo reproductivo y también el periodo perimenopáusico. Y menciona usted el tema de los efectos secundarios. Son muchos, muchas damas evitan tomar píldoras por el tema estético, de la ganancia de peso. ¿Qué tanta relevancia, qué tanta evidencia existe respecto de estas afirmaciones? En realidad cada paciente o cada persona, cada usuaria es un punto que reacciona diferente en cada situación. O sea, idiosincrasia. Que idiosincrasia, ¿no es cierto? Hay personas que al mismo componente reaccionan de mayor o menor forma, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios, por ejemplo, de personas que tienen sobrepeso, obesidad. En general, no es muy conveniente que utilicen anticonceptivos orales, por cuanto que la eficacia disminuiría levemente por la masa corporal. Entonces, en este tipo de pacientes se utiliza o se debe indicar mejor un dispositivo intrauterino o los progestágenos de depósito, que son de mejor uso y de mejor respuesta. Entonces, eso está en función a la idiosincrasia de cada paciente. Algunos reaccionan con mayor intensidad, otros con menos intensidad. Ahora, es bueno hacer la salvedad que cuando hablamos de píldoras, no nos referimos a la píldora del día siguiente. La píldora del siguiente, ¿es o no es su método anticonceptivo, doctor? Bueno, en general es su uso, como se ha mencionado, de emergencia o de urgencia o del día siguiente, evita el riesgo de una relación sexual no protegida, ¿no? Pero en general debe utilizarse solamente para casos de extrema necesidad. Así es. Porque la conducta preventiva es la más adecuada. ¿Y qué está sucediendo en la práctica? Que hay personas que vienen que utilizan en un mismo ciclo, en un periodo de 28 días, que utilizan 3 o 4 veces este método. Así es. Es decir, eso ya no es un método definitivo para usarlo de esa forma, sino que en casos especiales, donde sea una relación sexual no protegida, probablemente inadvertida o no prevista, en ese método esa situación tiene su uso particular. Pero otros pacientes están utilizando casi en forma rutinaria, pudiendo utilizar otros métodos que son mucho más accesibles y en eficaces. En todo caso, es una anticoncepción, pero no es un método. No es un método. Sí lo es una contraconcepción, pero no utilizar como método, ni utilizarlo en forma regular, ¿no? Ni frecuente, porque por ningún motivo lo es. Doctor, hablemos ahora de los anticonceptivos hormonales inyectables, que también son importantes y son usados por una buena gama de personas, sobre todo porque a veces el tema de las píldoras pasa por un tema de olvidos. A veces uno deja tomar 2-3 días, entonces ya corta el ciclo, y a veces algunas prefieren con la inyección, una sola inyección al mes, y ya están, bueno, se olvidan del tema de recordaris, ¿no? Claro que sí, por supuesto, sobre todo en la población joven, el uso de anticonceptivos orales es visualizado, entonces no pueden utilizar sin que alguien lo pueda distinguir fácilmente, ¿no? Así es. Entonces, personas que son estudiantes o todavía no tienen una vida marital, tienen ese cuidado de que no sean observados y tienen que esconder el método. Entonces, el pudor, por lo tanto, el familiar directo, el padre puede notar que está tomando anticonceptivos. Entonces, por esa razón, no tiene mucha extensión en esta población joven. En general es un buen método. Y en cuanto a los inyectables de depósito, que se utilizan en general cada 3 meses, que tienen buena factibilidad, y es uno de los métodos que se está ofreciendo en los centros de salud de nuestra en el Perú para un mejor control. Sí, bueno, y el tema también de los efectos secundarios es similar, me imagino, que el tema de la anticoncepción por vía oral. Claro que sí, simplemente que hay otros efectos, por ejemplo, que puede haber supresión de la menstruación. O sea, en general, con los anticonceptivos de depósito, la paciente o la persona usuaria no va a tener la regla regular que usualmente puede notarlo cuando utiliza un anticonceptivo oral. O sea, en los anticonceptivos de depósito, la regla por lo general puede suprimirse o no producirse durante el uso. pero eso no le quita la eficacia del producto. Eso es uno de los rasgos. Otro también que puede tener es que puede tener lo que se llama el spotting, o sea, un sangrado escaso, porque la progesterona fatalmente produce esto. Esas manchitas. Esa manchita trozo, de sangre, ¿no? Que hace que también sea un poco molestosa a veces en algunos usuarios, pero que es tolerable, y hay que explicarles al paciente que son efectos de la hormona y que no le quita, por supuesto, la eficacia, que se acerca también acerca al 100%, porque es uno de los métodos más seguros para uso. Ahora, hay ampollas que duran un mes, hay que duran tres meses. ¿Se ha visto que hay ampollas que duran por más meses? Claro, o sea, hay ampollas mensuales, de acuerdo al componente que utiliza, pero que se puede utilizar en forma rutinaria, periódica, y muchas personas eligen esto, las ampollas mensuales, por lo que todavía tienen la esperanza de que vean su regla o ciclo menstrual. Entonces, utilizan ampollas mensuales y tiene buena aceptación. Doctor, tenemos una llamada interna, una oyente nos consulta que ella comúnmente se inyecta, bueno, un nombre comercial de un anticonceptivo. ¿Después de qué tiempo del cese, ¿no?, de la colocación del mismo, puede salir embarazada? El cese puede ser inmediato. O sea, puede salir embarazada inmediatamente. Claro, puede ser inmediato. O sea, en esto no hay que confiarse, decir que la ampolla ha acumulado algún rezago hormonal y que pueda no salir embarazada. En realidad puede producirse el embarazo. Por lo tanto, si desea preservar todavía algún método anticonceptivo, debe utilizar un método adicional o accesorio o diferente para que todavía conserve, si desea así, la persona o el paciente. Ya lo sabe la señora que nos llamó desde San Borja. La concepción puede darse en cualquier momento una vez cesada la aplicación del dispositivo de contraconcepción por vía inyectable. Tenemos aún el tema de los preservativos y de los dispositivos de barrera, pero eso será después de la pausa.